cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. Bien, amigos, volvemos a Despertar Serrano, al anexo, a la 939 del dial de Villa Allende para el mundo, 10 de la mañana con 51 minutos en toda la República Argentina. Tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando... Y hoy en Córdoba capital se va a realizar una nueva marcha internacional por el día por la marihuana, ¿no? Por la legalización de la marihuana. Esto va a ser en Córdoba capital, allí en la Plaza de la Intendencia, y luego van a marchar todos juntos. Tenemos del otro lado a Daniel de la Comunidad Canábica Córdoba. Muy buenos días, Daniel, te saludamos desde aquí, Leonardo Moreno. ¿Cómo te va? Y muchas gracias por atendernos. Hola, Leo, audiencia, muchas gracias. Sí, hoy es la 20ª edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, que comenzó en 1999 y que normalmente se desarrolla en unas 200 ciudades de todo el mundo simultáneamente. Y bueno, con los diferentes avatares que tienen que ver con la realidad del cannabis en diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, Argentina sigue siendo un país con muchas problemáticas respecto a la legalización, más allá de que esta imperfecta ley que se sancionó en 2017 sobre cannabis medicinal de investigación en cannabis terapéutico no ha logrado los efectos esperados por las organizaciones, no solo en busca de la legalización de la tenencia, uso y cultivo, sino también respecto de la posibilidad de acceso de los diferentes enfermos y sus patologías a esta alternativa terapéutica, ¿no? Que, ha quedado solo signada para quienes son enfermos epilépticos graves, digamos, o refractarios, y que solamente pueden acceder a la medicina importándola desde los laboratorios de Estados Unidos. Esa realidad nos enfrenta hoy a una nueva marcha para pedirle al gobierno de la provincia de Córdoba, básicamente, que adhiera a la ley nacional para que comencemos a construir a futuro una industria importante del cannabis medicinal en Córdoba, que tiene, como en pocas otras provincias, recursos espectaculares, universidades, recursos humanos, recursos tecnológicos, etcétera, ¿no? Estamos en el centro del país creemos que la cerrazón de los gobiernos tienen que empezar a ceder frente a la realidad, que esta marea verde hace que realmente sea inevitable hablar de esto, incluso, ¿no? Que la gente busque acceder por cualquier medio, incluyendo la problemática de lo que significa la represión del Estado frente a quienes somos usuarios y cultivadores. ¿Por qué crees que el gobierno de la provincia de Córdoba no adhiere a esta ley nacional? Creo que hay básicamente una cuestión técnica, que es que la ley no estaba reglamentada y aún sigue sin estar en su totalidad reglamentada, con lo cual se ha utilizado de excusa por parte de la Comisión de Salud de la provincia de la Cámara de Legisladores de la provincia de Córdoba, en este caso en el nombre del propio doctor Pasarini, ¿no? Hoy actual candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba, quien él tomó la decisión de que no se adhiera a la ley nacional, con este argumento, digamos, de corte burocrático, si se quiere, ¿no? O tecnicismo legislativo. Pero creemos que van a ir cayendo de a poco estos velos, como va ocurriendo en otras provincias del país. De todos modos, una ley imperfecta como la que tenemos ha generado ciertos niveles de anarquía respecto de cómo llevarla adelante. Entonces empiezan a aparecer casos paradigmáticos como el de Jujuy, con una empresa armada, ¿verdad?, con socios internacionales dispuestos ya a comenzar a cultivar y hacer las primeras pruebas respecto de la producción de aceites, o realidades como una legalización ficta en Chubut, donde va en contra de la ley nacional de drogas, con lo cual, bueno, esta doble imputación que quedamos en el medio, los usuarios medicinales y los usuarios recreativos respecto de la marihuana, y una ley penal tan grave como la 1337, ¿no? ¿Por qué están pidiendo expresamente la derogación? ¿Qué significaría derogar la ley 23.737? La 23.737 ya ha sido superada en el tiempo, y la realidad es esta. Hoy hay un informe del diario Clarín nacional sobre detención vinculadas a casos de narcotráfico y tenencia de estupefacientes. No ha descendido para nada la media de los últimos 20 años, 12.000 y pico de casos en todo el país, de los cuales el 56% nunca llegan a juicio porque son detenciones, diríamos, de carácter arbitrario por parte de la policía, deteniendo a usuarios en la calle con un porro, con un gramo de cocaína, por ejemplo, y generando todo un costo operativo para la justicia que después termina archivando las causas y ni siquiera dando un fallo al respecto, ¿no? Eso no ha cambiado y eso es parte de una ley anacrónica como la 23737, que hay que desestimarla definitivamente y volver a construir una ley que haga foco en la salud humana, no en la salud pública, ¿no? En la salud de las personas, no en un ente abstracto como es la salud pública. Y que tenga que ver con un claro correlato persecutorio hacia los carteles de la droga y hacia la narcopolítica. En este sentido, tenemos claro lo que está ocurriendo en diferentes puntos del país, incluido la propia provincia de Córdoba, que tiene una desfederalización, una fuerza antinarcotráfico bien equipada, que se dedica a perseguir narcomenudistas y personas que consumen o cultivadores, en nuestro caso, ¿no? Es lo que más nos preocupa, porque hay una persecución clara hacia quienes cultivan su propia planta para romper con el narcotráfico y no estar dentro del circuito ilegal. ¿Y cuál es la situación actual, por lo menos en la provincia de Córdoba, si es que manejas algunos datos de aquellos usuarios, digamos, de madres, de padres que buscan de todas las formas conseguir o el aceite o el autocultivo para tratar de mejorarle la vida a sus hijos que padecen distintas enfermedades crónicas? Bueno, por suerte hay muchas personas haciendo aceite de forma solidaria. Nosotros como organización también damos talleres de cultivo y de producción de aceites, y de alguna manera la gente logra hacerse con el bien, ¿no? Esto es así, y las personas que logran resultados pierden el miedo incluso a cultivar y a tener problemas legales, porque el bien que genera su salud es inconmensurablemente más importante que incluso el riesgo de la pérdida de la libertad. Pero bueno, eso es una realidad que no es solamente de Córdoba, sino de todo el país, y las organizaciones tratamos de resolverlo de alguna manera, como es acercando información, ayudando a la gente a cultivar, y que la gente esté atenta también a los productos que recibe, porque lamentablemente ahora hay también un mercado, sobre que estamos en un estado de ilegalidad, también hay un mercado negro de productos, ¿no? De mala calidad, de vaya uno a saber qué procedencia y de qué contenidos tiene. En realidad. Y bueno, también la gente está siendo burlada en su fe, estafada con supuestos productores de aceite de canal que solamente les están vendiendo aceite de oliva. Y eso tenemos que denunciarlo y advertir a la población que tengan cuidado. Las compras por internet en este caso son un problema serio, porque no hay del otro lado del vendedor, no hay responsabilidad, no hay seguimiento, no hay atención a la problemática o a la patología de la persona. Y falta información, básicamente, ¿no? Pero esa es la realidad hoy de un mercado creciente que necesita y que demanda aceite de cannabis para resolver las aflicciones de por lo menos 15 enfermedades con las que se puede tratar. Claro, Dani, porque vos me estás diciendo, Daniel, que aún si Córdoba adhiriera a la ley nacional, que es para uso medicinal, esta ley como que ha quedado trunca, como que ha quedado a mitad de camino y no sirve del todo. No, y además que no está contemplando las problemáticas del resto de las enfermedades, con lo cual ya podemos decir que es inconstitucional. Si no es para todos, no es para nadie. Y no están contempladas las neurodegenerativas, no están contempladas todas las de dolor, no están contemplados los cánceres terminales, etcétera. O sea, no hay una amplitud en ese sentido. Y es una ley que se hizo para investigar. No tenemos más nada que investigar, solamente tenemos que remitirnos a universidades internacionales como la de Tel Aviv, como la de Cambridge, como la de Colorado, como la Complutense de Madrid, que tienen todo un material informativo que lo tenemos nosotros, la organización. Imagínense si no lo van a tener científicos o estamentos del Estado como el ANMAD, como CONICET, etcétera. Es decir, investigar acá es dilatar la posibilidad de que la terapéutica llegue directamente al público. Ese es el Ese es el tema, ¿no? Mientras tanto vamos cocinando los negocios con los laboratorios, etcétera, ¿no? Eso es inevitable y forma parte de este juego. Uh-huh. O sea, sigue, digamos, también el negocio, obviamente que sigue el narcotráfico y también sigue los negocios paralelos. Seguramente. Pero bueno, tenemos que apostar a seguir en las calles, trabajar desde la sociedad civil y con las organizaciones que son afines esta problemática para avanzar en una ley que realmente contemple todo lo que ha quedado fuera de la 27.350, que es una ley frazada corta, o que como en general pasa en este país, estas leyes innovadoras nacen muertas, ¿no? ¿Cómo se va a realizar hoy la concentración y luego la marcha? ¿Hacia dónde van a movilizarse? 16 horas está llamada la concentración en Plaza de la Intendencia, y luego allí va a haber algunos eventos que tienen que ver con charlas informativas sobre cultivos, sobre las cuestiones terapéuticas, y a las 18 está previsto marchar hacia por Cañada hacia Colón, luego Colón General Paz y General Paz Patio Olmos, donde se termina allí con un pequeño festival de bandas que van a estar tocando para este evento. Daniel, te mando un gran abrazo y bueno, éxitos en lo que tiene que ver con la movilización de hoy, y los micrófonos del anexo seguirá estando allí presente. Muchísimas gracias, Leo, y un abrazo para todos, y los esperamos en la marcha mundial de la marihuana esta tarde. Gracias. Hasta allí, Daniel, señores, un integrante de la comunidad canábica Córdoba y también parte fundamental de la organización de la marcha mundial de la marihuana, que reiteramos se va a estar realizando hoy por la tarde en Córdoba capital, concentración en la Plaza de la Intendencia, para luego movilizarse y marchar con destino a Patio Olmos. Desde ya están todos invitados. Se está pidiendo la legalización de la marihuana, y no solamente para uso medicinal, y como bien explicaba Daniel, ya ha quedado media trunca esa ley nacional que se aprobó hace poco tiempo porque no incluye a todas las problemáticas de salud pública.